Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, quien vive, hermanos. Gloria al nombre del Señor, amén. Saludos de una manera muy especial a nuestro amado pastor Eugenio Macías. Gloria al Señor, y también le damos la bienvenida a la familia Macías. Gloria al nombre del Señor, amén. Gloria al nombre de Jesús a todos los amigos y hermanos que vienen por primera vez a la casa del Señor. Vamos a cantar esa alabanza que dice, estamos de fiesta con Jesús, porque estamos de fiesta, amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Se mueve con poder, se mueve. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es Dios, hermanos. ¿Cuánto cree que Dios es bueno? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos confiando en el Señor, hermano. Estamos confiando que Dios tiene el control de nuestras vidas y de este planeta. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto quiere escuchar palabra de Dios? Dice la Biblia que el que es de Dios, palabra de Dios oye. ¿Cuántos son de Dios? Levante sus manos si usted es de Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a dejar con nosotros al portador de la palabra. Y para mí es un privilegio dejar con nosotros a nuestro pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Puede darle un abrazo a su hermano que está a su lado y dile que Dios te bendiga, Dios te bendiga, qué lindo que has venido. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Algunos están sorprendidos porque estamos acá en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Sí, estamos saliendo en vivo y en directo a través de las redes sociales, que Dios los bendiga. Hoy son las elecciones presidenciales aquí en el Ecuador, y a las 5 de la tarde ya terminaron las elecciones. Todavía yo no tengo la información de quién es el que ha ganado, no sabemos todavía, pero sabemos que el que gane es el porque Dios lo ha puesto en ese lugar. Amén. Gloria al Señor. Saludo también a la familia que ha venido, mi hermana Hilda Margarita Mosita, que Dios la bendiga, mi hermana María Macías, que está por ahí también, ¿dónde está? Hermana María Macías, ella siempre aparte de todo, ¿no? O la profeta de la casa, gloria al Señor. También mi cuñada Marieta, que ha venido de los Estados Unidos, que Dios la bendiga, desde California, gloria a Dios. También mi hijo Josué, que ha venido de Perú, que Dios lo bendiga, Josué. Aleluya, con Israel. Israel también ha venido de Perú. Mi primera suegra, ahí está, mi suegrita, la mamá de María Rosa. También está ahí, gloria a Dios, que Dios la bendiga. Ella también se llama María Rosa, que Dios la bendiga. Y también está por allá mi cuñada, mi sobrina, son mis hijas espirituales también, Julie, Orna, y también está Mireya, que Dios la bendiga. Gloria a Dios. Después desde la ciudad de Virginia, los Estados Unidos, Natanael González, su esposa, mi hija, Atenas Vanessa, que Dios la bendiga, y Eugenito, que lo tiene en sus brazos. Que Dios lo bendiga. A mi amada esposa Mariela también está acá adelante. Dios la bendiga. A la hermana Dulce Sueños con su amado esposo, que Dios la bendiga. A la hermana Lady, gloria a Dios, su esposo, nuestro hermano César Escobar. Y acá mi hermano que ha cambiado de peinado hoy día por la boda, nuestro hermano, gloria a Dios, nuestro hermano Jerónimo, bendito sea. Y nuestra hermana Raquel que está por allá, y nuestro hermano que está por aquí, que también están en doctrina, ellos que Dios los bendiga. Mi suegra, la otra suegra, tengo dos suegras, mi suegra María Eugenia, Graciela Eugenia, gloria a Dios, amén. Bueno, a todos que Dios los bendiga, un abrazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nadie se quede sin ser saludado. Ah, mi nietita que está por ahí también. ¿Ah? Natalie, que Dios la bendiga, gloria a Dios. No lo veo a Christopher, no lo veo a Kiki, no los veo a... No los veo, ¿dónde se han ido? Han ido a comer primero, bueno, qué pena, me hubiera gustado que estuvieran acá. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Quiero decirle a todos los que nos están viendo, y agradezco al personal del canal de televisión, al hermano José Zarango, su esposa, nuestra hermana Ruth, que están siempre, todo el tiempo acá de temprano, junto con el hermano Cristian, ahí en el área del canal, amén. Su esposa, nuestra hermana, que tiene una voz bien fuerte, una voz de autoridad. A ver, ella solita, a su nombre. Gloria a Dios. La voz que retumba todo el templo. Gloria a Dios. Y a la novia, pues, la novia Maricielo que está acá. Que Dios la bendiga. Y el novio que nunca viene al culto. ¿Dónde el novio? Ah, está orando. Está orando para ver si pasa algo, ¿no? Y al que toca la hermana Raquel, a su esposo, nuestro hermano Ángel Bardales. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Estamos acá, no hemos almorzado tampoco hasta ahorita. Estamos esperando que primero comer la comida espiritual y luego pasamos a comer la comida estomacal. Amén. Gloria al Señor. Estaba sintiendo en mi corazón, decía, ¿qué voy a predicar? Iba a predicar Apocalipsis. Dije, predico sobre el juicio de Dios. Pero que sea Dios el que ponga la palabra. Amén. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Por favor, comparta la Biblia, alguien que le preste una Biblia. Yo tengo una Biblia grandísima ahí en mi oficina, hermano César, trae una Biblia grande que tengo ahí, préstala a mi suegra, que está, a mi suegra Rosita, que está aquí, que ha venido bien elegante, bien jovencita se le ve ahí. Gloria a Dios. Tráeme la Biblia grande, la que dice la super Biblia, la Biblia de ahí. A nuestro hermano también que nos lo ha saludado, que Dios lo bendiga también, amén. Nosotros no tenemos culto a esta hora. Normalmente los cultos son en la mañana. Ahí préstale la Biblia, ahí está la Biblia. Amén. Los cultos son en la mañana y terminamos a las 2 de la tarde, más o menos. Pero hoy por la cuestión de las elecciones estamos haciendo el culto a esta hora, amén. El día martes tenemos la boda de mi hija Maricielo y no sé si tenemos señal de internet ahí para poderla sacar. La señora pensé que no sabemos si habrá, y si no hay, no vamos a poder transmitirlo, pero ojalá que haya, para que puedan también escuchar la palabra de Dios con respecto al hogar, a la familia, al matrimonio, amén. Segunda de Reyes, capítulo 20. Leemos la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice la palabra del Señor. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta hora tiene como título la realidad de la muerte. Oremos. Padre que estás en los cielos, todos levanten su mano y oremos, hermano. Te damos gracias en esta hora por esta bendición, por este privilegio, porque realmente es un privilegio estar en tu casa y escuchar tu palabra, es un gran privilegio. Te ruego, te pido, te suplico, Señor, que tú pongas tu palabra en mi boca y me des la unción y la gracia de tu Santo Espíritu para poder, Señor, llevar este mensaje. Mira las almas que nos ven en otros países del mundo, a donde estamos llegando, en Europa, en Centroamérica, en Estados Unidos, Señor, en las islas, en aquellos lugares donde difícilmente llega el internet, que podamos llegar ahí, Señor, en el Perú, en Colombia, en todo Sudamérica. Padre, esta palabra que sea una voz de alerta, que salves las almas, que sanes los enfermos, liberta a los endemoniados, opera maravillas y milagros. Te ruego y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Hemos leído, acá adelante tenemos un espacio para que puedan sentarse los que no pueden ver por el muro. Aquí hay 4 asientos vacíos, hermano, para que se puedan sentar ahí. Amén. Gloria al Señor. Bien, mírenme aquí, hermano, quiero decir lo que tengo aquí en mi alma, con todo mi corazón. Realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde a veces ya mucha gente no quiere salir a la calle por el peligro, hermano, que uno se encuentra ahí. Hace 2 días atrás ha habido un terremoto en Colombia y ha habido una réplica el día de ayer. Y aunque parece que se movió nomás, siempre hay alguien que muere. Y la muerte está por todas partes. Hay un candidato que está sepultado hoy y él estaba esperando competir en las elecciones aquí en Ecuador. Pero lo asesinaron hace unos días atrás y su familia, sus hijas han quedado pues devastadas por esta situación. Entonces oímos que matan a un candidato a la presidencia, pero también oímos de gente que muere en la calle. Y si nos vamos, hermano, a los hospitales, también está ese cuadro, ¿no? Que la gente muere de cáncer, que muere de una enfermedad y que muere de otra. Y si decimos, hay que mirar qué edad tienen, hay hospitales de niños y hay hospitales de personas mayores. Y todo el tiempo la gente está muriendo en todas partes del mundo. Según las estadísticas, dice que cada minuto, o sea, cada minuto, cada 60 segundos, mueren 120 personas en el mundo. En el mundo actualmente hay cerca de 7.500 millones de habitantes. Y a pesar de esa cantidad, hay una cantidad de millones también que están muriendo. Y se muere el rico, se muere el pobre, se muere la mujer guapa, se muere hasta el papa. Se mueren los artistas, se muere el futbolista, se muere el famoso, se muere el que no lo conocen, se muere el que habla varios idiomas, se muere el que tiene plata en el banco, se muere el que cree en Dios, se muere el que no cree en Dios. Se muere el musulmán, se muere el que cree en Krishna, se muere el que cree en Cristo, se muere el que cree en la rata, porque hay gente que adora a la rata, que adora a la serpiente, que adora, hermano, a la vaca. Y hay millones de religiones, pero una realidad existe, que todos tienen que morir. La Biblia, la palabra de Dios, dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte, el juicio. Usted puede estudiar mucho, usted puede hacer posgrado y hacer muchas cosas, pero usted nunca podrá evitar morir el día que le llegue la hora de morir. Y algunos no quieren que yo hable de estas cosas porque dicen, yo vengo con mi corazón alegre y me traen un mensaje que me desbasta. No, no. Este mensaje es para darte esperanza. Este mensaje más bien es para que le pierdas el miedo a la muerte. Porque hay gente que les aterroriza solamente saber que la gente, que uno va a morir. ¿Por qué creen que si hay un terremoto, por qué la gente sale corriendo? Porque tienen miedo a la muerte. Y si hay una balacera, ¿por qué se tiran al piso todo? Porque tienen miedo que le caiga una bala y que acabe con su vida. Todos tienen miedo a eso. Todos tienen miedo a la muerte. Yo le voy a pedir a todos, por favor, que apaguen sus celulares. Y que nadie esté con el celular ahora, porque este es un mensaje que es necesario que usted lo escuche. Es muy necesario. Ustedes pueden ver que una persona puede tener dinero, como me estaba diciendo mi cuñado Toño hace un ratito, que estaba conversando con él, que él conoce a una persona que estaba haciendo ejercicios y se le reventó una vena. Y entonces al reventarle la vena se ha desangrado por dentro y ha ido a una clínica, un hombre que tiene mucho dinero, y en este mes que ha pasado, desde que le vino el mal, lo han operado 2 veces del corazón. Y lo han abierto y le han hecho una cosa y le han hecho otra, pero al final, bueno, ya está, ya lo operaron, todavía está con vida, pero la operación y todo lo que le han hecho en esa clínica, escuche lo que le voy a decir, ha costado cerca de 5 millones de soles. En un mes, casi 40 días. Él tenía un seguro de médico y ha tenido que pagar el 10%, 5 millones de soles. Estamos hablando de cerca de $1.5 millones en lo que ha costado operarse este señor. Y ha quedado ahorita convaleciente y lo van a volver a operar de nuevo. Como tiene su seguro, el seguro no le va a cubrir esa cantidad, pero ha tenido que desembolsar cerca de 500 mil, o sea, $150 mil. ¿Por qué tanto gasto? Porque no quiere morir. Porque la familia está haciendo lo posible para que él se sane. Hay una persona que me está viendo ahorita en República Dominicana. Esa es una persona que en 58 años nunca se enfermó de nada. Nunca tuvo ninguna enfermedad, nunca. Es un hombre fuerte, un hombre calla y como muchos que van a fiestas, que toman, que bailan, que tienen su vida. Su hermana de él es una persona que es cristiana. Y le han predicado, le ha hablado 1000 veces, quizás a muchos de ustedes también le han predicado muchas veces. Pero de un momento a otro, de un día para otro, le apareció un cáncer de próstata y el cáncer le ha hecho metástasis y le ha corrido por todas partes. Y bueno, y ahora él está en ese estado. Yo oré por él, conversé con él y él me dice, yo nunca he sufrido de nada. Yo siempre he estado sano, pero ahora me apareció esto de un momento a otro. Y entonces, escuchen lo que les estoy hablando. Porque esta es una realidad. Quizás usted tenga una buena fuerza y una buena salud y pueda vivir años, pero va a llegar el día, porque en todos esos años a una persona le puede venir una enfermedad, o le viene otra, o le viene otra. Algunas enfermedades son leves y le puede venir una gripe, le puede venir una tos, pero de repente le puede venir un problema de peritonitis, que se le revienta el apéndice y lo operaron y te salvaste, llegaste con las justas, pero de repente te operaron de otra cosa mucho más grave, como que te abren el pecho y te sacan el corazón. O sea, hay enfermedades fuertísimas y las han operado de una y de otra cosa. Y algunos se han salvado. Algunos se han salvado. Y entonces yo podría decir, ¿y tú qué enfermedad has tenido? Yo he tenido esto. ¿Y tú qué enfermedad has tenido? Aquí hay personas que han tenido COVID. ¿A cuánto le vino COVID aquí? ¿A cuánto le vino el COVID? Ajá. A muchos de ustedes le vino el COVID y estás acá sentado. ¿A cuánto le vino el COVID? Le digo esto, ¿por qué? Porque también, ¿cuántas personas murieron de COVID? Y tú has tenido COVID. Tú has podido morir con COVID. Tú has podido morir con COVID. Tú has podido morir. La enfermedad te vino, tenía fiebre, te dolía el pecho, te dolía esto, te dolía lo otro. Pero de repente esa enfermedad pudo haber sido peor y terminabas como los miles que han muerto de COVID. Dentro de ellos estaba mi mamá y mi hermana Graciela también, que falleció de COVID. Y nadie esperaba que se muriera, pero se murió, y también fue un gasto y todo. Luchábamos para curarla y al final se murió. O sea, una realidad. Entonces, nosotros podemos decir, yo me curé de COVID, yo salí del COVID, a mí me vino un dolor, un cólico, me operaron y salí de esto y salí de lo otro. Amén, así es. Pero va a llegar un día. Discúlpeme que les diga, va a llegar un día, si usted no se muere de un accidente, que si no le cae una bala, si no le cae la pared, si no se resbala, si no se atora, va a llegar un día que le va a venir la última enfermedad. La enfermedad donde ya no va a poder salir de ahí. Y entonces, cuando a una persona le viene la enfermedad de muerte, esa enfermedad te cambia la vida. Te cambia a ti y cambia a los que están a tu alrededor. Hace unos años Natanael tuvo COVID. ¿Te acuerdas, Natanael? Amén. Y se encerró en el cuarto y le metían las comidas por abajo porque tenía miedo de infectar a todos ahí. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera muerto? Se quedaba mi hija viuda, las niñas chiquitas, y la vida de toda la casa se desbalancea por completo. También mi amada esposa María Rosa partió al cielo. De un día para otro se levantó arrastrando la pierna y fui a verla, y en un día tenía cáncer de grado 4. Y fue una realidad. ¿Cuántas veces nos reuníamos? Y lo hablo esto como familia. Nos reuníamos en familia y comíamos y nos gozábamos y nos reíamos. Yo le decía, aprovechemos que estamos juntos. Porque el día que alguien falte ya no va a ser igual. No va a ser igual. Podemos pasar el cumpleaños, podemos pasar Navidad, podemos pasar... Hay días que ya no se repiten. Tú puedes cumplir varias veces tu cumpleaños, pero solamente es un día, el día de la muerte. El día de la muerte es una sola vez que viene y ese día llega. Pero ¿qué pasa cuando eso viene? ¿Qué sucede realmente? Porque si estamos todos acá, hermanos, todos estamos conscientes que un día tenemos que pasar por esto. Como cuando el doctor me dijo a mí, el proceso de su esposa va a ser así, así, así, hasta morir. Y yo oré, clamé, grité, le dieron 3 meses, pero al final Dios le dio 5 años. Fue una bendición. Y el dolor que dejó, como decía Atenas ayer, el dolor es muy grande. Y a pesar de que estamos reunidos acá, no dejamos de tener esas chispas así de recuerdos, que por un momento nos recuerdan y nos da tristeza, y disimulamos la tristeza. Y perdónenme que lo diga de nuevo, pero ¿cuántas veces mi esposa Mariela, que está aquí, me ha encontrado llorando por María Rosa, mi esposa? porque no la puedo olvidar, me acuerdo de ella, la extraño. Me acuerdo, cualquier cosa me puedo acordar porque han sido 40 años viviendo con ella. Con 40 años, pero tuve que pasar por eso, pero María Rosa y Eugenio Macías trabajamos juntos por años llevando el mensaje de la palabra de Dios a muchos países, a muchas naciones. Y entonces llegó un momento, cuando ella todavía podía conversar, ella me dijo, Eugenio, ya no me hagas nada, déjame ir ya, me quiero ir. O sea, no dijo, déjame que ya no quiero existir, no, déjame que ya me quiero ir, porque nosotros hemos vivido por años enseñando que morir siendo cristiano es la más grande bendición que hay. Entonces, yo sabiendo esto, porque yo vivo diciéndole a todos, mi trabajo es decirle a la gente que hay vida después de la muerte. Pero tú no puedes hablar de algo solamente por teoría, sino hasta el momento de experimentarlo en tu carne propia y sentir que la muerte llega y que la muerte es una realidad y que la persona que amas de repente deja de, ya no está y se va y quedan los recuerdos y queda la ropa y quedan las cosas. Y uno no es que no la deje de amar, porque uno tiene que acostumbrarse a vivir con el dolor y seguir para adelante. ¿Por qué? Porque digo, en algún momento también me tocará a mí. Y estoy consciente de eso. Hoy tengo a mi esposa Mariela, que es la que me está ayudando también en la obra. Pero tanto ella como yo estamos listos para partir a la presencia del Señor en el momento que Dios lo determine. Les acabo de leer en este pasaje de la Biblia del rey Ezequías. Él era un rey, un hombre millonario, vamos a decir así. Era el encargado de todo un reino. Tenía buena ropa, tenía de todo, tenía sirviente, tenía súbdito, tenía de todo. Y teniendo todo y siendo un hombre joven, un día hace muchos años atrás, le vino una enfermedad, siendo el rey. O sea, usted puede ser quien sea y le puede venir una enfermedad. Puede ser Celia Cruz, la cantante de salsa, y le viene una enfermedad. Puede ser Pavarotti, que todo el mundo lo quiere y le viene una enfermedad. Puede ser Chespirito, que ha agravado tanto y le viene una enfermedad. O sea, puede ser ultra recontra famoso y le viene una enfermedad. Y la enfermedad viene y viene disimuladamente, viene como una manchita, viene como una cosita que duele, como un malestar medio raro. Y al final, ahora acá en donde estamos, en la ciencia uno va y el doctor no solamente investiga, ve y te dice, usted tiene esto. Y esto, ¿hay esta cura o no hay? Ya te la dijo. Este rey se enferma, le viene la enfermedad, y cuando le viene la enfermedad, él hizo todo lo posible por curarse, pero no consiguió que se podía curar, no pudo curarse. Entonces mandó llamar al profeta Isaías, el hombre de Dios, para que orara por él, para que este hombre de Dios orara por él y este hombre se sanara, porque Dios siempre ha sanado. Y nosotros podemos estar desahuciados por la ciencia médica. El médico te puede decir, tú no tienes cura, ya te vas a morir. El médico te puede desahuciar, pero aún cuando estén desahuciados, nosotros decimos, pero Dios sana a los desahuciados. Dios sana a los que están desahuciados. Puede sanar. Pero aquí encontramos algo que llegue el profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dice al rey: ordena tu casa, le dice, porque morirás y no vivirás. Oye, hermano, acá no lo está desahuciando el médico, lo está desahuciando Dios. Acá el que le dice al rey: arregla tus cosas, arréglate porque vas a morir. Te voy a llevar, te vas a morir. ¿Qué hizo este rey cuando se enteró que se iba a morir? Dice la Biblia que el rey lloró con gran lloro. ¿Por qué lloró tanto ese rey cuando se enteró que iba a morir? Porque pensó en su casa, en su familia, en que ¿por qué me voy a morir? Que porque nadie quiere morir. Toda la gente se aferra a la vida, pero les llega el momento en que nos va a llegar. ¿Y cómo reaccionaría usted que está hoy aquí, usted que me está viendo allá en su casa, que puedes tener tus proyectos y cosas que vas a hacer? ¿Pero qué pasaría si de repente comienzas a botar un poco de sangre y no te para y vas a verte al médico y te dicen tienes un cáncer? Y lo tuyo es fulminante. ¿Cómo cambiaría tu vida si te dijeran vas a morir? El médico te dice vas a morir. El médico no te dice ordena tu casa porque vas a morir. Dios te dice ordena tu casa porque morirás. Porque si no ordenas tu casa, después de la muerte no va a ser igual. O sea, no todos van al mismo lugar después de muerto. Dice que este rey se puso a llorar de tal manera que le dijo a Dios: te ruego, oh Jehová, porque Jehová es el nombre de Dios. En la Biblia católica no le dice Jehová, le dice Yahvet. Pero Yahvet y Jehová es lo mismo. Uno es en hebreo y el otro es en griego. Para que no crean que es otro Dios. Hay un solo Dios. El Dios que me da la vida a mí, te da la vida a ti. Así que acostúmbrate a decirle Jehová, si tienes que decirle Jehová, porque acá le dijo, te ruego, oh Jehová. ¿Ve? Así le dijo, te ruego, oh Jehová, porque uno cuando se acerca a Dios, tiene que decirle, te ruego, te suplico. Porque hay algunos que cuando oran, oran, Señor, quiero que hagas esto, Señor, quiero que sanes a mi hermano, Señor, quiero que me ayudes con el trabajo. No, hermano, usted no le está dando órdenes a Dios. Usted le tiene que rogar, te ruego que me ayudes, te ruego que me sanes, te ruego que me bendigas, te ruego que me quites la maldición, que ya no quiero vivir más así. Hermano, cuando a una persona le va a llegar la hora de partir, hermano, uno se da cuenta, le digo delante del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que todo lo material no tiene valor. Cuando una persona está desahuciado, cuando una persona ya la plata no sirve para nada, ni tus mejores amigos, ni los mejores vestidos, ni la apariencia que puedes tener, ni el aplauso de la gente, ya nada te importa, porque ya no vas a estar, porque ya no vas a ser quien eres, vas a ser el que en vida fue. Y ahorita hablan de ti y mañana van a estar recordándote y después te van a olvidar. ¿Cómo se olvidan de todos? Pero ahí no termina. Por eso es importante que usted vaya a un lugar donde le hablen de estas cosas, porque la vida no es levantarse, trabajar y comprar y vender y endeudarse y otra vuelta a pagar la deuda y otra vuelta a comprar otra cosa y voy a ir para acá y voy a hacerlo de allá y voy a hacer esto y voy a comprar de nuevo y mi hijo está creciendo y tengo que pagarle los estudios y tengo que pagar esto de acá y ahora quiero tener este cuerpo y voy a hacer este tal ejercicio y van a pasar las semanas, los meses, los años y va a llegar el día que te vas a hacer viejo y tus hijos van a crecer y la casa se hace vieja, el carro se hace viejo, las llantas del carro se gastan y al final de cuentas, ¿qué terminan? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que todos los días no son domingos, toda la vida tú no vas a ser joven. Uno quiere que los viejos nacieron viejos y que los jóvenes siempre van a ser jóvenes. No es así. Hermano, la vida avanza. Mi papá me decía, yo no puedo creer que yo tenga 80 años, me decía mi papá. Me miro al espejo, me veo viejo, me veo canoso. Y me acuerdo que yo antes era el que nadaba, el que me iba a la playa, que hacía esto. Qué rápido se ha ido la vida. Me dice, no hay nada más rápido que la vida. Me decía mi papá, yo lo veo, yo mismo lo entiendo ahora. Yo me veo el espejo, me veo la cabeza blanca, digo, Dios mío, ese soy yo. No puedo creer, y por eso la gente se aterroriza cuando le sale una cana. No, sácala, arráncala. Esa cana maldita, ¿por qué me salió esta cana? No. A partir de mañana me pongo mi champú, ese que me pinta el pelo. Cosa que se me borra esa cana, porque yo no voy a acabar vieja como la hermana tal que tenga una cara. No, hermano, no vas a poder evitarlo. Hagas lo que hagas, aunque hagas ejercicio todo el día, aunque comas la dieta que comas, va a llegar el momento en que la muerte te toca la puerta. ¿Por qué? Porque eso lo estableció Dios. Pero este hombre cuando se enferma, este hombre dice, primero le dice, Señor, ordena tu casa porque morirás. Y luego él le dice, Jehová, te ruego que hagas memoria de mí, que he andado delante de ti con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Oye, hermano, yo no puedo decir eso. Yo nunca me siento que estoy completamente bien. Siempre siento que le fallo a Dios. Y yo creo que tú tampoco tendrías cara para decirle a Dios, acuérdate de mí que yo hago las cosas que a ti te gustan. ¿Tú eres capaz de decir, yo hago las cosas que a ti te agradan? ¿Fornicando? ¿Teniendo sexo sin estar casado? ¿Eso es algo que a Dios le agrada? No, eso es algo que a ti te condena. Si te mueres, te va a llevar para el infierno. Y esto no es para hacer bromas, hermano. No es para hacer bromas. Una persona en adulterio, que estando casado traiciona a su mujer, o la mujer traiciona al marido, eso es una maldición que se arrastra. No importan las razones, no puede ser una persona adúltera, ni fornicaria, ni borracho. No puede ser, no importa la religión que te metas. Porque hay religiones que te permiten hacer todas esas cosas, pero eso no quiere decir que tú, que porque estás bien en tu religión, vayas a agarrar la Biblia y tirarla al tacho de la basura. No puedes hacer eso. Entonces no existiría Dios. Por eso Dios le dice, ordena tu casa, porque morirás. Y es más, una persona cuando anda bien con Dios, no necesita eso. No necesita vivir haciendo cochinada para ser feliz. El que vive con Dios se vive tranquilo, tiene paz. Ahora, hay algo que les quiero decir. Quiero que todos utilicen su imaginación. Amén. Miremos a un cristiano en su lecho de muerte. Amén. Ve a ese cristiano fiel en su lecho de muerte, el cristiano verdadero, en su lecho de muerte. Mírelo. Ahora acércate y pregúntale, ¿qué piensas de la muerte? ¿Qué piensa el cristiano que está muriendo? El cristiano que es fiel te dice, me importa poco. Si vivo o si muero. Porque si muero, yo estaré con Jesús. Y si estoy con vida, Jesús estará conmigo. Pero estando muerto, estando vivo, siempre estaré con Jesús. Pastor, ¿qué cosa es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo con el alma. Usted tiene espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, eso tienes. Este cuerpo tiene espíritu, alma. Tú estás compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona muere, el espíritu va a Dios, el alma va a juicio y el cuerpo a la sepultura. La carne a la sepultura. Así es. La Biblia habla de la muerte. La muerte física como la separación del alma del espíritu del cuerpo. Que cuando una persona se le separa el espíritu y el alma del cuerpo, ese cuerpo que hay muerto, eso es lo que nosotros conocemos como muerte. Se murió, dice, porque el espíritu y el alma salieron del cuerpo. La Biblia le habla de muchas maneras, le llama dormir, dormir en el Señor, es uno, dormir. También le habla la Biblia en 2 Corintios 5:1, dice, nuestra morada terrestre se deshace. El apóstol San Pedro decía abandonar el cuerpo. En San Lucas capítulo 12, Dios dice a un hombre rico que estaba haciendo negocio, le dice, hoy vienen a pedirte tu alma. Vienen a pedirte el alma. Job dice, ir por el camino donde no se puede volver. En el libro de Job capítulo 16, verso 22, que vas por el camino donde ya no puedes regresar. En Génesis 49, 33 dice que te vas a reunir con tus padres, o mejor dicho, con tus antepasados que murieron. La Biblia le llama morir, expirar, descender al silencio, ser cortado, partir. Hermano, todos tienen que morir. Sansón, con toda su fuerza, no pudo evitar morir. Salomón, con toda su gran sabiduría, no pudo evitar morir. No ha habido hombre, no ha habido rey, no ha habido poderoso que haya evitado la muerte. Todos han tenido que morir. Moisés murió, Elías murió, San Pedro, San Pablo, Timoteo, Andrés, Bartolomé murió, la Virgen María murió, hasta Jesucristo murió. Pero Jesús se levantó de los muertos. Se levantó de los muertos y quedó la tumba vacía. Bendito sea el Santo de Israel. Alaba a lo que está vivo. Alaba a lo que vive. Entonces, mire, hay una muerte que es la muerte física. Es la separación del cuerpo con el alma. ¿Qué cosa es lo más valioso que tú tienes? ¿Mi celular? No, pues tu celular no es lo más valioso. ¿Mi cuenta en el banco? Tampoco. Lo más valioso que tú tienes es tu alma. Entiende bien, es tu alma, tu alma. A veces cuando yo le digo a alguien que todavía no se ha convertido, le digo, ¿y no estás pensando en tu alma? No, que yo estoy pensando en mi negocio, que voy a viajar para acá. ¿Y no piensas en tu alma? Hace unos días mi cuñado Kiki, que está aquí, se fue a llevar una moto, que estaban en una moto, y la moto ya no arrancó más. Vamos, acá hay un mecánico, vamos donde el mecánico. Llevaron la moto al mecánico, el mecánico salió, el mecánico estaba arreglando la moto, y de repente viene otra moto, se para ahí delante de ellos, que están parados viendo al mecánico que está arreglando la moto, y el otro que baja, saca la pistola y ¡po, po, po! Le mete unos plomazos al mecánico que está arreglando la moto. Y las balas corrieron y el hombre se fue, y ellos ahí parados, ¿le pudo haber caído la bala a él? Y pudo haber muerto. ¿Y dónde estaría hoy? No, que la verdad, ¿dónde estaría? Es que le cayó la bala, fue, nadie entiende, le cayó la bala, se murió. Y le pasó tal cosa y se murió, y le pasó tal cosa y se murió. Y qué rapidito va a correr la noticia por las redes. Uy, ¿sabes quién ha muerto? Uy, ¿sabes quién ha muerto? No, sí, se murió. Vamos a reunirnos, nos podemos reunir. Vamos al velorio, hermano, uno puede conocer la Biblia. Y no eres cristiano. Puedes ir a una iglesia y no eres cristiano. Se puede ir a una iglesia sin ser cristiano. Puedes escuchar el mensaje de la palabra de Dios y no eres cristiano. Puedes saber los coros de la iglesia, cantar coros de la iglesia y no eres cristiano. Puedes tener familia cristiana y tú no eres cristiano. Puedes vivir en una casa donde todos son cristianos y tú no eres cristiano. Te puedes enfermar y pueden orar por ti y tú no eres cristiano si no te has entregado a Cristo. Y al final te puedes morir como que fueras cristiano sin ser cristiano. Y al final te pueden enterrar como cristiano sin ser cristiano. Y lo único que se va a ver es después, cuando ya no estés ahí. Todo el mundo va a estar ahí, va a llorar, se van a tirar, te van a consolar. Se fue. Pero la única persona que sabe dónde realmente te fuiste, eres tú mismo. Porque el que está bien, sabe que está bien. Y el que está mal, sabe que está mal. Pero para eso predicamos el Evangelio. ¿Me regalan unos minutos más? Hay otra muerte. ¿Sabe cuál es la otra muerte? Es la muerte espiritual. Hay una muerte que se llama la muerte espiritual aquí en la tierra. Y hay otra muerte que es la muerte segunda, que es la muerte eterna. La muerte eterna, la separación eterna de Dios, en un lugar de tormento, en el fuego eterno, en un estado eterno de condenación para los malos. Lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y se lo voy a leer. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1, Cristo vive. Puede alabar a Dios. Dígale que está a su lado, no te molestes, varón, Dios te está hablando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Lo tienen? Amén. Veamos el versículo 8. Si lo tienen, dicen amén. Vamos a ver el verso 6. ¿Por qué justo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Y cómo vienen los ángeles? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna. ¿Ve? Sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Oye, hermano, ¿usted ha escuchado hablar, alguna vez ha ido a una cárcel? ¿Usted sabe qué es lo horrible de la cárcel? ¿Usted sabe qué es lo peor de una cárcel? Una cárcel, hermanos, no te asustan las paredes anchas, tampoco te asustan ese alambre que está ahí. Estoy hablando de las cárceles verdaderas, no de la cárcel de donde los traficantes meten mujeres, trago y todo. Estoy hablando de una cárcel donde la gente está realmente pagando su condena. ¿Sabe qué es lo peor de la cárcel? No es la comida horrible que dan, tampoco es las paredes y las cosas como viven. Lo peor que puede sufrir una persona que está presa, si aquí hay alguien que ha estado preso, sabe que le digo la verdad, y si hay alguien que me está viendo allá también lo sabe, ¿sabe cuál es el peor tormento? Los recuerdos. Uno se acuerda de su casa, de su familia, de sus hijos, de lo que hizo y por qué lo hizo, por qué no, mejor no hubiera hecho esto, mejor no hubiera hecho tal cosa. Y uno recuerda y recuerda y recuerda y le dice, no hagas cráneo, ya no hagas cráneo, porque se encierra y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. Y piensa. Lo peor del recuerdo. ¿Sabe qué es lo peor del infierno? Los recuerdos. Acordarse que fue cristiano, acordarse que estuvo en iglesia, acordarse que estaba al lado de Cristo, acordarse que le predicaron, acordarse que tuvo la oportunidad. y que siempre dijo no, no, y se reía y se burlaba y se burlaba. A mí me dijo Dios, cuando me apareció el tumor del cuello, esa noche, el 11 de enero de 1993, cuando yo tuve ese tumor en el cuello y yo estaba de rodillas orando, y le dije, ¿por qué me voy a morir? Y Dios me dijo, tú entrabas a mi casa y te burlabas. Te burlabas del pastor, te burlabas de lo que predicaba, y salías del culto y te ibas a los cementerios. Y yo iba a los cementerios y está Marieta testigo. Mi cuñada, yo vivía en un tiempo con ella. Ella sabe con toda la cantidad de brujería que he estado metido yo. Pero ella no conoce las cosas que yo hacía. Pero Dios sí sabía todo. Como Dios sabe todo lo que tú haces. Dios conoce tu secreto más secreto, te lo sabe Dios. Tú puedes acá sentarte y disimularlo, porque para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para salvarte, para borrar todo lo que has hecho. La sangre de Cristo tiene poder y te limpia de todo pecado. Ya voy a terminar. A ver, ¿a qué hora comencé? No sé cuánto tiempo tengo predicando. A ver, ¿a qué hora comencé? ¿Ah? No. A ver, dile a Sarango, ¿a qué hora comencé? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque ya quiero terminar. Cristo vive. Ya, ahorita termino entonces. ¿Cuánto? ¿Tengo 40 minutos? Tengo 40 minutos predicar. Estás apurado. Estás apurado. Ahora quiero explicarles esto de una manera bien sencillita. Porque yo quiero... Una de las cosas que queremos todos... Cuando uno conoce a Dios, uno no quiere que su familia se vaya al infierno. Cuando uno sabe que existe el cielo y que existe el infierno, uno dice que mi familia no se vaya al infierno. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo tú primero y serás salvo tú y tu casa. Eso dice la Biblia. Crees tú. O sea, tú vas a bendecir a tu familia. Ahora, miren, ¿han escuchado que los niños son de Cristo? O sea, los niños, cualquier niño que muere, ¿a dónde se va? Se va al cielo. ¿Y sabe por qué? Porque desde que el hombre nace, nace en un estado de pureza. O sea, todos los niños son de Dios porque son puros. Amén. A mí me dicen, pastor, ¿y hay niños en el infierno? Yo digo, yo creo que sí hay niños en el infierno. No, pero la Biblia dice que los niños son de Cristo. Está bien, pero no dice la edad. No dice hasta los 7, hasta los 8, ni hasta los 9. No dice la edad. Entonces, ¿hasta qué hora? Hasta cuando pierde la pureza. Hay algunos niños que siendo niños son peor que viejos. Y hacen cochinada que no la hacen ni los viejos y lo hacen los niños. Y son niños, pero hacen cosas que... Se quedó un niño haciendo eso. Yo conocí un pandillero de 11 años. Andaba con cuchillo y metía cuchillo. Ahora hay sicarios de 10 años. Entonces, cuando un niño está en su estado de pureza, entonces si se muere, porque nace vivo. ¿Cómo que nace vivo? Nace vivo, pero cuando ya uno crece... Y comienza a pecar, le viene la muerte espiritual. Y entonces, al estar muerto espiritualmente, entonces te separa de Dios el pecado. Y entonces tú eres un muerto, aunque estás con vida. Por eso escucharon un día que Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Que decía, deja que los muertos... espirituales entierren a los muertos físicos. Un día me llamó uno y me dijo, pastor, quiero que vaya a orar por mi tío. Es un muerto que se va a morir. ¿Cómo que es un muerto que se va a morir? Sí, se está muriendo el muerto. ¿Cómo que se está muriendo el muerto? O sea, se está muriendo el muerto espiritual. Y ese, escuche hermano, ese es el problema. El problema más grave es eso, que se muera uno en su estado de muerte espiritual, porque la única manera en que una persona puede revertir ese estado de muerte es cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Al cielo solamente van los que están vivos. Al cielo van los vivos. O sea, los vivos. Que tú recibes vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, tú estás muerto espiritualmente. Sí, tú estás muerto espiritualmente, pero tú puedes tener vida. ¿Cuándo tienes vida? Cuando recibes a Cristo. Cuando recibes a Cristo, ya tienes vida. Cuando recibes a Cristo, ya estás libre. Estaban entrevistando a una persona que lo habían condenado a 14 años de prisión. Y dijo, yo estaba en la cárcel, pero recibí a Cristo. Y aunque estaba encerrado, era libre. Libre del diablo, libre de la mentira, libre de del abuso, libre de la droga, libre de la borrachera, libre de todo. Eres libre. Libre. Cuando recibes a Jesús. Pero ¿a cuántos se les predica y no haces caso? Tú no haces caso y te vuelvo a hablar y no haces caso y vuelvo a hablar y no haces caso y te vuelvo a hablar y no, que yo no, que no, que no, que no. Entonces, ¿qué o qué lea? San Juan 3:36. Léalo conmigo, por favor. San Juan 3:36, léalo conmigo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Cuando cree que Jesús tiene vida eterna. San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si el hombre persiste en estar en ese estado de muerte espiritual y le viene la muerte física, entonces se acaba la oportunidad que ese hombre tenía de arreglar su pecado con Dios. ¿Me estás entendiendo ahora? O sea, a ti te toca recibir vida, aunque sea el último momento. Por eso dice, anda, búscalo, recibe, arrepiéntete. Y se arrepiente, hermano. Yo he orado por un hombre que estaba muriendo, oré en el nombre de Jesús, recibe a Cristo, y en ese instante se murió. Se murió ahí con la mano en la cabeza. En nombre de Jesús, estaba orando por él. Y se murió. Y la gente estaba ahí. Y no se dieron cuenta que había muerto. Y yo sí me di cuenta. Yo le dije a todos, denle gracias a Dios que acaba de partir al cielo. Esa es la misericordia de Dios. Por eso que, acuérdense el delincuente que estaba al lado de Cristo en la cruz. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre se estaba muriendo y alcanzó la vida en el último minuto. Porque Dios es bueno. ¿Cuándo pueden decir que Dios es bueno? Y le palmas a Jesús. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Si una persona se muere estando muerto espiritual, me está escuchando, o sea, si usted está pecando, usted está muerto espiritual. Si usted recibe a Cristo, recibe vida. Pero si no lo quiere recibir a Cristo, si tú te rehusas y te llega la muerte espiritual, entonces ahora te viene la segunda muerte, la condenación eterna, el ser excluido por toda la eternidad. Y no hay ninguna manera en que puedas revertir eso. Por eso el asunto es estar aquí, aunque te hagan 100 misas, nadie te saca del infierno. Ya voy a terminar, pastor, entonces ¿qué quiere decir? Que los verdaderos cristianos son los que han dejado el estado de muerte y ahora tienen vida espiritual. Por eso decimos, los muertos no pueden alabar a Dios. O sea, los muertos espirituales son los que alaban a Dios. ¿Cuántos son vivos? Alaba a Dios, y él está vivo. Está vivo, alaba a Dios. Oye, hermano, ¿cómo entró la muerte? ¿Cómo entró la muerte? Por el pecado. Quiero que vean Génesis 3:19. Rapidito, ya estoy terminando. y no vamos a almorzar. Estamos en un culto en vivo ahorita acá. Ha llegado familia y estoy contento. San Juan 3, no, Génesis 3, 19. Lo tienen, digan amén. Vamos a ver el verso 17, dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora la tierra, el planeta Tierra viene a ser maldito, y la tierra donde uno siembra también maldito, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y polvo volverás. Imagínese, hermano. El pecado entró en la vida de Adán, y con él vino la muerte. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera entrado el pecado? Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, la muerte física no existiría. Imagínese un mundo, hermano, donde no exista la muerte física. ¿Usted cree que puede haber un lugar donde nadie muere? Qué lindo fuera, ¿no? Que haya un sitio donde nadie muere. Bueno, ese se llama cielo. Para ahí vamos a ir. Apocalipsis 21:4 dice, ya no habrá más llanto ni dolor. Un lugar donde ya no hay nadie llora, nadie está con dolor y no habrá muerte. ¡Qué lindo, hermano! Ahí se van todos los que se mueren siendo fieles a Dios. Mire, todo lo que uno hace. Acá está mi cuñada Marieta, ahí está Atenas por ahí, que dejaron la tierra para irse a vivir a Estados Unidos. El sueño americano, llegar a Estados Unidos. Primero estábamos en el Perú y queremos viajar, queremos ir, si llegáramos y si tuviéramos y comenzamos a trabajar y ganamos. Y tenemos, o sea, el sueño de llegar allá. Pero aunque uno vaya a Estados Unidos y tenga lo que tenga, al final de cuentas, ¿qué pasa? Al final de cuentas todos tienen que morir, aunque sea hasta acá o en Estados Unidos. Pero hay un lugar que Jesús vino a preparar. Ese lugar, ¿sabe cómo se llama? Cielo. Ese es el lugar que Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a preparar morada para vosotros. Entonces yo le digo, hermano, en esta hora, usted tiene una oportunidad. Jesucristo venció a la muerte. Y Jesucristo nos garantiza, hermano, la ausencia de la muerte en ese mundo futuro. Yo estoy seguro que un día estaré allá. Si en algún momento ustedes escuchan, ha fallecido Eugenio, es porque estoy mejor ahora que nunca. Porque me fui. Pero hay alguien que nunca va a morir. Hay gente que dice, yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Sí, hay gente que no va a morir. ¿Y sabe quiénes son los que no van a morir? Los que escapen al rapto. Vamos a escapar en el día del rapto. O sea, el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es el momento donde Cristo viene a levantar a los cristianos y nos vamos. Y cuando venga Cristo, ya con esto termino, cuando Cristo venga, va a aparecer un hombre que va a ser el último gobernante mundial, y ese hombre va a ponerle una marca en la mano o en la frente, y nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga esa marca en la mano o en la frente. ¿Están escuchando? Ya termino ahorita y paso porque yo también tengo hambre. Pero quiero decirles que ya estamos cerca de que suceda eso. ¿Por qué, pastor? Porque están pasando cosas en el mundo. A Jesús le preguntaron, ¿cuándo vas a venir? Jesús dijo, cuando el mundo esté como Sodoma y Gomorra, mire cómo está la tierra llena de homosexuales y lesbianas. Y que quieren que todo el mundo sea igual. Y hay gente que están a favor de esto y dicen que son cristianos. Y por otro lado, mire la violencia. Lo dijo Jesús, ¿cuándo vas a venir, Señor? Cuando el mundo esté lleno de maldad como los días de Sodoma y Gomorra y los días de Noé. Así estamos. Entonces cuando venga Cristo, venga a levantar la iglesia, nos vamos y aquí se quedan todos los que van a sufrir la gran tribulación. Y ahí van a poner una marca en la mano y en la frente. Y nadie va a poder comprar ni vender si no tenga esa marca en la mano. Hoy se está promocionando esto. Quiero que pongas ese video. Por favor, rápido, eso dura un ratito, algunos ya lo habrán visto. Pero cuando yo vi esto, dije, Dios mío, estamos más cerca que nunca. Así que quiero que todos miren las pantallas de la televisión que está cerca y los que están allá observen esto bien pronto. Amén. A ver, Sarango, me avisas. La era de los cyborgs ha comenzado y con este implante podrás comprarte todo lo que quieras. ¿Te imaginas cómo sería comprar todo lo que necesites directamente desde tu muñeca sin ningún dispositivo extra? Y es que el futuro ha llegado y por mucho menos de lo que cuesta un Apple Watch. Y si no, atento a esta mujer pagando su compra en el supermercado. A simple vista no se le ve ningún accesorio, pero es que debajo de su piel lleva un microchip inteligente implantado. Si la gente te miraba raro al pagar con tu reloj inteligente, no me quiero ni imaginar con un chip. Este microchip con NFC de la marca Wallet More mide menos de 3 centímetros y se vende como la cartera del mañana, intentando así reemplazar al uso de carteras tradicionales. Con él, aparte de ser el más guay de tus amigos, o el más idiota, podrás pagar, sacar dinero o llevar la tarjeta siempre contigo. Según afirma la marca, está metido en una cápsula biocompatible y de la protección más alta. Puedes hacerte con este implante por unos 250 euros y podrás comprar todo lo que quieras, evidentemente si tienes dinero para poder pagarlo. ¿Y tú te lo pondrías? Pausa. Esta es una publicidad que cuesta $250 ese chip. Para que ya no tengas que llevar billetera ni tarjeta de crédito. Pero ¿cómo puede usted explicar que esto que dice la Biblia hace 2000 años lo estamos mirando ahorita y ya lo están vendiendo a $250? Dime una cosa, Natanael, ¿cuánta plata le dieron, o Marieta, tú, a las personas en Estados Unidos en el tiempo del COVID? El gobierno les mandó plata por familias, creo, ¿no? Por persona, ¿cuánto le mandaban a cada uno? De 600 a 1000 dólares por semana, por no trabajar. 600 a 1000 dólares por semana. ¿Cuánto le daban allá en Virginia? ¿Igual? Ajá. O sea, a toda la gente les daban de 600 a 1000 dólares semanales. ¿Semanales o mensuales, Nata? Semanal a los que trabajaban y no podían trabajar porque estaban en el tiempo del COVID. El gobierno les daba ese dinero. Entonces, va a venir el rapto de la iglesia, o sea, va a venir una desaparición. Los cristianos vamos a desaparecer, nos vamos. Nosotros nos vamos. Nos vamos con Cristo. Viene Cristo y nos vamos. Nosotros vamos a escapar a la experiencia de lo que es morir. No vamos a morir. Nos vamos con Cristo, nos encontramos con Cristo en la nube y Él nos va a llevar a un lugar maravilloso, al tribunal de Cristo, de ahí a una fiesta maravillosa. Pero aquí en la tierra, yo les digo esto en el nombre de Dios, esto lo van a regalar. ¿Qué cosa? ¿El televisor? No, el chip, que ahí está viendo que vale 250 euros, lo van a regalar y van a ponerle a toda la gente que se ponga el chip. Y le van a depositar una cantidad de dinero a todos para que comiencen todos a experimentar lo que es la nueva moneda electrónica. Y va a desaparecer el dólar, el euro, los pesos y todo. Y va a haber un gobierno mundial que va a ser gobernado, hermano, por el anticristo. Y lo van a poner ya desde ahorita. Usted se está dando cuenta que están comenzando a salir noticias diciendo que han aparecido extraterrestres y que han aparecido ya la evidencia de otras mentes por otro lugar. Y hermano, todo se está acomodando para que cuando venga el rapto de la iglesia digan que fueron los extraterrestres que se llevaron a los que desaparecimos. Pero hermano, les quiero pedir un favor. ¿Cuántos han entendido este mensaje? Ya, entonces, si viene Cristo esta noche, o si viene Cristo mañana, o esta semana, o de acá a un mes, y usted no es cristiano, porque si es cristiano, usted se va con nosotros. Pero si no es cristiano, no se ponga por nada esa marca. No se vaya a poner eso, aunque sea la única forma de comprar pan. No se la ponga. Porque el que se la ponga va a participar del gobierno del anticristo. Y dice la Biblia que aquel que se ponga la marca, vea en Apocalipsis capítulo 14. Alaba lo que está vivo. Apocalipsis 14, dice el verso 9. Apocalipsis 14, verso 9. ¿Están con sueño algunos? ¿No han dormido? Gloria a Dios. Dice el verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el que la ponga la marca, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y el que se ponga la marca será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, o sea, al anticristo, a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir? Que los que se quedan los van a torturar y los van a asesinar despedazados, sin dedos, sin oreja, quemados y todo, y todos ellos. Va a ser el holocausto más grande de la historia de la humanidad. Todo aquel que no se ponga esa marca va a ser conocido, hermano, de que es un enemigo del gobierno mundial. Lo estoy hablando esto ahora porque cuando venga el rapto, todos estos mensajes van a desaparecer de las redes. Todo lo que estoy predicando ahorita no existirá cuando venga el rapto de la iglesia. Yo no estaré aquí, ni tampoco podrán escuchar nada que tenga que ver con Dios. Porque usted va a decir la palabra Dios en Facebook, en cualquier parte de las plataformas, hermano, y van a desaparecer todos los mensajes. Si yo predico un mensaje que tiene que ver con la... con el arco iris, me cierran el canal. Y va a haber un sistema que cuando alguien diga Cristo o cuando alguien diga Dios, ¡pum!, se va a cerrar. Ya están haciendo una Biblia a través de una inteligencia virtual donde ya no va a estar Cristo en la Biblia. Una salvación sin Cristo, una religión nueva. Una religión nueva, y van a tirar al tacho de la basura la Biblia. Esas cosas están pasando ahorita. Pero Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Oye, hermano, hay algo que me sorprende a mí. Cuando una persona muere aquí en la tierra, el que muere, acá le decimos: nos vemos, ya nos veremos allá en el cielo. Que Dios te bendiga. Oramos y la persona muere. Acá le decimos chao. Pero cuando muere, al otro lado le están dando la bienvenida. ¿Quién? La familia que se fue. Así que si que cuando partió María Rosa, yo le leí el salmo, le leí un salmo, le leí otro salmo, le canté, le abracé, y al final partió, que ya, bueno, partió. Y cuando ella llegó, estaba Alfredo, joven, mi suegro Alfredo, joven, estaba también ahí mi hermana Graciela, mi mamá, y toda la Johnny, la familia que murió, que tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Parece mentira. Ahí está la mamá de Carolina. Tu mamá está viva, pero en otro sitio. O sea, no es que uno deja de existir, sino que uno cambia de domicilio. ¿Dónde vivías antes? Aquí en la tierra, y ahora en el cielo. Pero está vivo. Está vivo. Está vivo. ¿Cuántos creen en Dios? Si Dios existe, existe el cielo. Y si existe el cielo, también existe el infierno. Por eso hoy hay una oportunidad, hay un llamado. ¿Cuántos quieren ser vivos? Salir del estado de muerte espiritual y pasar a la muerte, y pasar a la vida espiritual. El que peca está muerto. Si tú estás pecando, tú estás muerto. Pero si tú te arrepientes, recibes vida hoy. Tú puedes salir por esa puerta estando vivo o estando muerto espiritualmente. Y si tú te matan estando vivo, te vas al cielo. Y si te matan estando muerto, te vas a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque rehusaste creer. ¿Qué pasó con el rey Ezequías? Que cuando él oró y lloró, Dios le dijo, ya, te voy a regalar 15 años más. Quiere decir que Dios le dio 15 años más, ni un minuto más, ni un minuto menos. Yo me puse a pensar y dije, o sea que Ezequías sabía que él no iba a morir de nada por 15 años. Él podía hacer lo que sea, y así es lo que está establecido. Dios tiene establecido el día, la hora, el mes, el minuto y el segundo en que tú vas a partir de acá. Nadie te va a quitar ni te va a dar más. Solo lo da Dios. Y quiero decirles algo. Yo no iba a predicar hoy día. Yo dije, bueno, ya el domingo es elecciones, nosotros no tenemos culto en la noche, ya no hay culto. Pues. El lunes tampoco tenemos culto, el martes el matrimonio, y el miércoles se van. Total, no voy a poder reunir a la familia. Dije, no, no. Señor, ¿qué hago? Haz un culto. Y háblales. Y hoy libro mi alma. Póngase de pie. Y vamos a hacer una oración. Permítanme orar por usted. Permítame hacer una oración por su casa, por su vida. Oiga, hermano, el que tiene a Cristo tiene la bendición. ¿Me estás escuchando? El que tiene a Cristo tiene la bendición. Aunque le parezca mentira, el que no tiene a Cristo, el que tiene muerte espiritual, tiene maldición. Y todo te va mal. Hermano, aunque tengas plata, te va mal. Aunque tengas plata, no duermes. Y algunos están con la maldición, con el problema, y todo les va mal. Y todo lo que hacen para salir adelante, y siempre hay algo que pasa. Y siempre, dice, te escapas de una cosa, y te estás corriendo y te muerde la serpiente. Porque a donde te vas te persigue lo malo. Pero dice la Biblia que si tú eres creyente, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová orarás por largos días. Cierra tus ojos donde estás. Jesús está aquí. Déjame orar por ti. Qué bendición para mí tenerlos al lado de ustedes. Pero qué bendición va a ser para mí poder orar por ti. Yo vivo y predico esto que creo. Y hoy hay una oportunidad para ti. Tú has venido al Ecuador, quizás por una cosa, pero Dios tiene algo más grande para ti. Dios quiere bendecirte, quiere que te regreses diferente. Solamente el amor de Jesús. ¿Se quiere arrodillar? Que venga acá adelante, a ver. Pasa por acá, Rosita, mi amor, ven, ven. Levántala acá, acá, acá, ven acá. Mi suegra se está rodeando allá. Ven acá, mamita, ven, acá, acá. Aquí ven, ayúdala para. ¿Cuántos quieren que haga una oración por ustedes? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, ora por mí? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, puedes orar por mí? A ver, Rosita, ven, mamita, que Dios te bendiga. Aleluya, qué lindo. El ejemplo de mi suegra, mamacita, acá. Aquí, ponla, sí, aquí. Que Dios te bendiga, qué lindo. ¿Y quién más quiere venir acá para orar? ¿Quién dice, ora por mí? ¿Alguien más esta noche quiera arrodillarse también? ¿Alguien más quiere venir aquí? Mira, yo no te estoy llamando, te llama el Señor. Jesucristo dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, que yo te voy a hacer descansar, ven. Acércate, ven, que no te dé vergüenza. ¿Por qué tienes que tener vergüenza? ¿Qué pasaría si te mueres toda la eternidad? Te vas a lamentar. Acércate esta noche, que Dios te bendiga. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Santo. Aleluya. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, ven, que Dios te bendiga. Aleluya. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Puede cambiar tu corazón. Cuántas veces yo quise amar. Cuántas veces yo quise amar. Cuántas veces yo quise amar, aleluya, pero no podía perdonar. Solamente el amor de Jesús. El Señor te espera aquí con los brazos abiertos. Jesús Ali, lucha tu voz. Ven, el diablo no quiere que vengas. Ven esta noche, ven. Ven y ríndete a los pies de Cristo. Es un día diferente para ti. Es un día maravilloso, te espera. Aleluya. Santo. ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? Veces yo quise amar, pero no podía perdonar. Solamente el amor de Jesús. Padre que estás en los cielos, en esta hora me acerco a tu presencia. Mire estas vidas que están aquí adelante. Muchos de ellos son mi familia. Señor, y mira lo que están allá en sus hogares. A donde estamos llegando en esta hora. Derrama el poder de tu Santo Espíritu. Sálvalo, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Los que están aquí adelante, digan conmigo, Padre, en esta hora, quizás haya alguien que se ha quedado en su sitio. Ahí donde estás, en tu sitio, repite, en tu sitio, aunque no hayas venido acá. Dile ahí donde está, dile, Padre Santo, que estás en los cielos. En esta hora, quiero entregarte mi vida. Si en algo te fallé, si no he hecho las cosas que te agradan, más bien al contrario, he hecho cosas que te desagradan, pero hoy me arrepiento, te entrego mi vida. Señor, abro la puerta de mi corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Si hay vida después de la muerte, ayúdame a alcanzar la vida eterna. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale, Señor, gracias. I have a Sohaya. Riabol Hashem. Tú tuvimos Jesús de ley. Ahí donde estás, pídele un milagro a Dios. Pídele algo que necesites. Señor, te ha traído para bendecirte. Si estás enfermo, si estás endeudado, si no sabes cómo pagar, que no sabes cómo salir adelante, si estás con problemas en el hogar, en la familia, en el matrimonio, tú quieres que las cosas cambien de una vez, dile, Señor, este es mi problema. Te lo entrego, dale a Dios. En el nombre de Jesús, Santo Señor, aleluya. Dile, Señor, gracias. Padre Santo, te ruego que hagas maravillas y milagros en medio de todos los que estamos aquí y los que están allá viendo en sus hogares. Derrama el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diga gloria a Dios. Dígale gracias, Señor. Diga aleluya. Palma para Cristo. Póngase de pie. Ayúdale a levantarla a la abuelita. Santo. Levántala a la abuelita. Que Dios la bendiga. Abraza a tu hermano que está a tu lado. Dile, Dios te bendiga. Saluda a tu hermano que está a tu lado. Abrázala. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.